Hola Rodrigo, bienvenido. Paula y Camila te saludan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y por poder compartir este espacio con ustedes. Por favor, gracias por atendernos. Y bueno, queremos saber un poquito cómo fue la recepción. Sabemos que tuvo muy buena venia de empleados, porque en realidad el principal sector destinatario de esta tecnicatura es ese, ¿no? El sector público. Sí, efectivamente. Vos estabas nombrando algo que es importante, que estamos en un nuevo aniversario de la universidad. Y cuando se crea la universidad, en el estatuto hay un artículo que es fundamental, que dice que una de las funciones de la universidad es interpretar las necesidades de la comunidad. Bueno, y en este proceso interpretativo nosotros veníamos trabajando con distintas opciones de ofertas académicas, y una cosa que veníamos observando es que hacíamos distintos tipos de actividades para empleados y empleadas de la administración pública, que no implicaban que sean carreras de grado, sino algún tipo de oferta, de perfeccionamiento, de taller. Y eso tenía muy buena receptividad, pero por otro lado, nuestros graduados y graduadas, si bien se insertan en el Estado, en distintos niveles, en el Estado provincial, nacional, municipal, en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la realidad es que no teníamos una carrera que sea específica para empleados de la administración pública, para empleados y empleadas. Entonces, bueno, empezamos a trabajar con este proyecto, se empezó a dialogar con distintos actores de la comunidad y el resultado es esta tecnicatura en administración y gestión pública, que pensábamos que por ahí iba a tardar un poquito más en salir lo que es la resolución ministerial que aprueba la carrera, pero como se aprobó este año, pusimos el mayor esfuerzo posible para ponerla en funcionamiento, así que comenzamos con las inscripciones. Y la realidad es que, las inscripciones superaron por mucho lo que nosotros esperábamos. Es decir, que hay una gran cantidad de personas que están interesadas en la carrera. Mm. Otra cosa para destacar de esto es que, es una carrera que tiene, por lo menos en nuestra facultad, es sumamente novedosa, que es la primera carrera que tenemos 100% a distancia, lo que se llama educación virtual. Entonces, entendemos que eso también facilitó mucho fue bienvenido por distintas personas de distintos lugares que quieren llevar adelante esta carrera. Así que ese es un poco el cómo surge y la receptividad que tuvo por parte de la comunidad. Rodrigo, y también no en esta necesidad que surge y que vieron y que se materializa, ¿no?, en esta nueva carrera, en esta nueva tecnicatura, también es un poco ofrecer, ¿no?, aprovechando que se cumple un aniversario más de nuestra Universidad Nacional, poder, ¿no?, profesionalizar y que quienes están a cargo de esta actividad tengan, ¿no?, un título. ¿Cómo fue esta inscripción que vos mencionás que ya fue masiva, por así decirlo? ¿Qué comentarios pudieron recibir? ¿Pudieron hablar con alguien con respecto a esta carrera? ¿Cómo fue esa recepción? Sí, mira, la recepción fue muy buena, como les dije, más de lo que se esperaba. Nosotros, el proceso administrativo implica una etapa de preinscripción y después una inscripción, que es cuando se procesa toda la información y se cumplen los requisitos exigidos por la facultad para poder inscribirse, y a la fecha tenemos cerca de 1.200 personas inscritas. En realidad superamos las 1.700 preinscripciones, pero por distintos motivos hay gente que no completó los requisitos o no envió el formulario o lo que fuera. Es un número grandísimo para la Facultad de Ciencias Económicas, que por otro lado es una facultad que en general está acostumbrada a tener carreras masivas. Digamos, abogacía y contador son carreras bastante masivas para nuestro ámbito, pero esto superó ampliamente lo que esperábamos y las carreras que ofrecíamos. En este contexto yo he estado conversando con muchas personas porque ya avanzamos con lo que es el curso de ambientación, hay una gran expectativa y como vos decías, esto hay que pensarlo en un doble sentido. Obviamente la idea es de formar y de profesionalizar a empleados y empleadas de la administración pública o que pretendan serlo, sobre todo si tienen determinadas funciones. Pero por otro lado, esto también hay que entenderlo como que va a tener un impacto indirecto en la comunidad. Es decir, el destinatario, las destinatarias directas van a ser empleados y empleadas de la administración pública, pero por otro lado, si se mejora el trabajo y la prestación de los servicios, funciones y fines del Estado, eso va a redundar en un mayor beneficio para la comunidad. Entonces hay que tomarlo en ese doble aspecto, en esta cuestión individual de querer estudiar, de querer profesionalizarse y de querer mejorar y tener posiblemente otra proyección laboral. Ese por un lado, que es una visión totalmente respetable y es lo que también nosotros aspiramos, pero también hay que entender lo que esto se busca, que tenga un impacto directo en la comunidad, no digo en el corto plazo, pero sí en el mediano plazo, sin duda. Hablabas de personas de distintos lugares. ¿De qué, sí. ¿De qué lugares, además de Santa Rosa, que me imagino, se han anotado para esta carrera online? Mira, de la provincia, de toda la provincia de La Pampa, hubo un gran acompañamiento de todas las intendencias que están muy interesadas en esta cuestión. También hubo personas que se inscribieron de distintos lugares del país. Lo que sí hay que hacer una aclaración, que esto lo destacamos mucho en la ambientación y cuando lo comunicamos de la facultad, que la carrera sea 100% virtual no implica que no exista alguna instancia presencial, principalmente lo que tiene que ver con las etapas de evaluación. Entonces, no sé, hay gente que se inscribió de provincias del norte, de Corrientes o de Tierra del Fuego del Sur, y realmente a esas personas llevar adelante la carrera se les pone muy cuesta arriba, se les dificulta mucho, porque si bien es una carrera virtual, como dije, las instancias de evaluación se prevén que sean presenciales por distintos motivos, digamos, esto es algo que lo establecimos nosotros, pero que en general en todas las carreras virtuales siempre se establece que de alguna manera en los procesos de evaluación existe una cierta presencialidad. Pero respondiendo directamente a tu pregunta, la provincia de La Pampa, todos los municipios, los pueblos chicos, y después, bueno, de provincias vecinas, de San Luis, de provincia de Buenos Aires, siempre nosotros tenemos mucho vínculo con lo que es el oeste de la provincia de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, el ámbito de influencia es bastante grande. Tal cual. Qué buena noticia eso también, ¿no? Que sí, las posibilidades. Haya llegado, porque uno obviamente lo piensa más para nuestra provincia, pero esperaba que me dijeras, no, de distintas localidades. Lo que menos me esperé que me ibas a decir Corrientes, Tierra del Fuego. O sea, está bueno porque habla también de que hay un sistema unificado también de trabajo, ¿no? Sí, sí, y evidentemente es... digamos, la carrera viene a como dije al principio, a resolver una necesidad o hacer una, no me gusta decir a mí una oferta académica, pero sí a proponer algo que no está demasiado difundido, digo, en cuanto a oferta académica. Entonces, bueno, posiblemente sea algo en el cual el sistema universitario tenga que trabajar, ponerse codo a codo con los distintos estamentos del Estado y hacer ofertas académicas que, esto también lo destacamos mucho, nosotros que sea virtual y que sea una tecnicatura, que es una carrera de las denominadas cortas, no implica que se sacrifique excelencia académica. Nosotros pretendemos que las personas que tengan el título realmente tengan un título universitario que sea de calidad. Y bueno, posiblemente en base a esta demanda puede llegar a haber alguna otra oferta académica en alguna otra universidad, esperemos que sea así. Totalmente. Rodrigo, y bueno, un poco en cuanto a la carrera en sí misma, ¿cuántos años dura? ¿Se puede consultar el plan de estudio? Vos decías que, bueno, que sea totalmente online, también tiene una instancia presencial. Digo, ¿hay algún formato de alguna actividad práctica, más allá de lo teórico? ¿Cómo es eso? Sí, es una carrera, de como les dije, de las denominadas cortas, con una duración estimada en 3 años. Son 1.400 horas de estudio, de cursada, digamos, y es un plan de estudio que lo que nosotros intentamos hacer cuando se armó el plan de estudios es tomar lo mejor que teníamos, en el sentido de lo mejor que le podíamos ofrecer a empleados y empleadas de la administración pública, de las materias y contenidos que nosotros ya teníamos de la facultad. En ese sentido, el plan de estudio tiene materias que están vinculadas al área de la administración, y específicamente de la administración pública, algunas materias que tienen algún contenido de contabilidad, obviamente las jurídicas también, lo que implica el derecho público administrativo, lo que son los mecanismos de control público, y después herramientas de tipo más prácticas, como pueden ser el uso de, obviamente una práctica profesional, pero también el uso de las herramientas informáticas. Bueno, es bastante variado, digamos, los contenidos que tienen, no son tan uniformes como posiblemente puedan ser los de una carrera tradicional. Así que bueno, eso respecto del plan de estudio. Y después, que la carrera sea a distancia no implica que tenga, como dije, instancias de presencialidad. En general, lo que se espera con un curso virtual es que las evaluaciones sean presenciales, pero dentro de lo posible también es que haya alguna instancia de presencialidad para la presentación del curso, porque la virtualidad, si bien simplifica mucho, facilita que uno pueda acceder, pueda estudiar, y que posiblemente, seguramente en realidad, va a estudiar gente que de otra manera no podría estudiar, porque está viviendo en un pueblo y está trabajando, entonces no puede venir a cursar todos los días. Por otro lado, la construcción del conocimiento también es distinta, e implica una mayor autonomía y un mayor esfuerzo de parte del estudiante o de la estudiante. Entonces, la idea es que él o la docente a cargo pueda hacer como una especie de hoja de ruta, de instructivo de cómo iniciar ese camino en una primer clase, que la presencialidad facilita eso. Así como la virtualidad tiene sus ventajas, la presencialidad también tiene grandísimas ventajas. Tal cual. Entonces, la idea es que haya algunas instancias presenciales o, si no son presenciales, que sean con una modalidad que nosotros denominamos sincrónica en lo que es educación a distancia, es decir, en vivo y en directo con el docente, para que en esa interacción se pueda facilitar lo que es la construcción del conocimiento, el proceso de enseñanza y aprendizaje. Rodrigo, hablaban de que ya estaban empezando el curso de ambientación. O sea, ya el que se quiere sumar, ¿puede o no? Ya están cerradas las inscripciones. No, las inscripciones están cerradas, pero a los efectos de transmitir tranquilidad, porque esto, a ver, nosotros nos pusimos el compromiso de habilitar las inscripciones para el segundo cuatrimestre, algo fuera de lo común, porque ya no estaba previsto en nuestro calendario académico. Nosotros, como cualquier organismo de la administración, tiene un funcionamiento que es formal y legal. Nos impusimos salirnos un poco de ese esquema justamente porque entendíamos que era bueno largar esta primer corte, pero esto se va a replicar todos los años, con lo cual quien no se haya podido inscribir, esto salió con poca difusión, con poco tiempo, que se quede tranquilo que se va a poder inscribir el año que viene o el otro o cuando quiera. Nosotros finalizamos con lo que es el curso de ambientación de quienes se inscribieron para este año. Uh-huh. Dimos toda una especie de alfabetización digital, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con el uso del campus virtual. Nosotros la forma de mediar, o por decirlo de alguna manera, el espacio áulico de clase que uno encuentra cuando entra a la facultad, ese espacio áulico no existe, pero sí existe en un aula virtual. Eso es el campus. Nosotros, bueno, la idea era explicar cómo funciona el campus, qué herramientas tiene, desde lo más básico, que es cómo crearse un usuario, hasta cómo matricularse en un curso, que vendría a ser el equivalente a entrar a un aula y ver los materiales bibliográficos, los recursos pedagógicos. Es el espacio en donde se da la interacción con el cuerpo docente. Y después, obviamente, como con cualquier otra carrera, se avanza con una ambientación que tiene que ver con aquellas cuestiones básicas que tiene que tener un estudiante para la vida universitaria, que tiene que tener en cuenta, desde lo reglamentario hasta los tiempos académicos, hasta la forma de promocionar y aprobar, el régimen de inasistencia, absolutamente todo. Eso terminamos la semana pasada, y esta semana, ya a partir de mañana, empiezan las cursadas. Es decir, que ya estamos largando la carrera con todas las materias que estaban previstas. Rodrigo, muchísimas gracias por esta salida. Y justo coincide porque hoy es el día, en realidad siempre se conmemoró como el día de la secretaria y el secretario, pero ahora por una cuestión de género. Sí, el cambio de nombre, ¿no? Y más abarcativo. Se cambió y es el día del personal administrativo en Argentina, así que tiene mucho que ver esta carrera con esto. Sí, por supuesto, obviamente que es en quienes estábamos pensando, así que tengan un muy feliz día, y muchísimas gracias a ustedes nuevamente por la invitación, en nombre personal, pero en nombre de la facultad también. Un abrazo enorme, muchas gracias. Un abrazo, chau.